ya. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Pero qué hago? Tanto tiempo, como hace 4 años que no hablábamos. Sí. ¿Para dónde voy ahora? A la sala. Ah. ¿Cierto? Pueden explayarse en otras cosas. Pero la licenciatura no. La licenciatura tiene otro carácter. Primero, la licenciatura es un regalo que los profesores le hacemos a los alumnos. No es una obligación del colegio hacer esa ceremonia. ¿Ya? Sino que nosotros, todos los años, hacemos un esfuerzo grande para preparar la licenciatura. ¿Ya? Ahora, eso conlleva mucho trabajo de parte de mucha gente, de la que actúa, de la que está en la locución, la que está en los equipos, todo. ¿Ya? Entonces, lo que esperamos es que ustedes entiendan el trabajo que se está haciendo y lo valoren. ¿En qué sentido? En tener un comportamiento acorde a la situación. ¿Ya? Ahora, si hubiera alguna persona que se le pasara por la mente hacer un acto y no corresponde con eso, va a ser sacado de la sala. Porque no vamos a arriesgar y trabajar tanto para que una persona, ¿ya? Por una tontera, eche a perder todo. Porque esta es una ceremonia, aparte de formal, es muy emotiva. Sobre todo para los papás, para usted y para nosotros. ¿Ya? Y es única, no la podemos repetir. ¿Ya? Y eso yo creo que ustedes tienen que valorar. ¿Ya? Se están preparando muchas cosas, ¿ya? Que son sorpresas para ustedes, pero necesitamos también del aporte de ustedes, ¿ya? Que lo valoren ese trabajo. Así que yo les pido, por favor, que ese día ya se comporten a la altura de la situación, si no van a ser sacados, si eso no. Vuelvo a repetir, es un regalo, ¿ya? Podrían no hacerlo, podríamos no hacerlo, ¿ya? Y le entregamos así nomás el certificado y listo, ¿ya? Pero nosotros siempre le damos un realce a esta ceremonia, ¿ya? Ese era un tema. El otro tema es el siguiente. Nos vamos a sacar una foto como curso. Hay mucha gente que se inscribió, incluso muchos ya la pagaron. ¿Ya? Esa foto se va a sacar el próximo miércoles para que ustedes vengan con su uniforme. El miércoles, el próximo miércoles, aparte de sacarnos la foto, está la asamblea, la última asamblea de los cuatro. Por lo tanto, ese día... No puede ser el miércoles. ¿Ya? Puede ser el lunes o puede ser el miércoles, pero no el martes. No puede ser el martes si yo no vengo los martes. No puede ser el martes, yo le dije lunes o miércoles. Ya, el lunes entonces. Ya, el lunes entonces vienen todos con su uniforme completo. ¿Ya? A ver, pero escuchen. Tienen todo entonces con su uniforme completo para que nos saquemos la foto. ¿Ya? Y lo otro que quería decir, la foto, en el anverso lleva la foto del curso y una foto individual. Y en el reverso lleva una foto que el fotógrafo dijo que los varones se vestían con el jumper y las damas se vestían con pantalón. Cosa que a mí no me gustó nada. ¿Ya? Yo quisiera decirle lo siguiente, la foto del reverso, si ustedes no desean, no se la sacan. ¿Ya? No están obligados, yo no voy a obligar a nadie a que haga eso. Lo que sí, a ver, pero escuchen, pues. Escuchen, lo que sí puede ser es a lo mejor sacarla más desordenada, con la corbata a lo mejor por acá, o sacarse la chaqueta y ponerse el polerón, y sacarse una con polerón y la otra con chaqueta. Eso sí, pero yo no voy a obligar, ¿cierto?, a que hagan eso porque lo puesto de, no sé, para mí personalmente, de mal gusto, así que yo no voy a obligar a nadie a que haga eso. ¿Ya? ¿Ya? A ver, pero no quiero hacer polémica por eso. ¿Ya? No, que se lo rompa. Ya, pase, porque ya estoy hablando yo. ¿Ya? A ver, chiquillo, por favor. Miguel. A ver, por favor, no hagan de una cosa simple un tremendo problema. Si hay gente que quiere hacer eso, lo puede hacer. Se saca la foto aparte, no tiene por qué ser esa. Ya, eso es lo que yo estoy diciendo. No tiene por qué ser la foto que va a salir del regalo. ¿Ya? Usted, todo, la mayoría tiene cámara, así que se puede sacar las fotos que quiera. ¿Ya? No es necesario que sea ese. ¿Ya? Y la... Ya, eso es la... con respecto a la foto. El último aviso es el siguiente. Mañana es la Kermes, el centro de padres más apoderado de este curso, para preparar un almuerzo y todo lo que se reúna va a ser en beneficio del James. Ya, para la familia del James. Ahí no hay nada para nosotros. Todo lo que se reúna va a ser para la familia del James. Ahora, todos los cursos, el resto de los cursos, juntaron 100 pesos, entregaron cada curso 100 pesos por alumno, para que con eso se comprara fideos, salsa y todo eso. ¿Ya? Ahora, Anita me pidió decirle a ustedes que la cooperación de ustedes está en venir mañana y comprar un plato, por lo menos. ¿Ya? Estamos en la última actividad que podemos hacer nosotros para ayudar a James. ¿Ya? No sabemos cuánto tiempo el James esté así de comprometido. ¿Ya? En estos momentos, a James le están poniendo cada hora un medicamento para el dolor. No sé si ustedes entienden lo que eso significa, cada hora. ¿Ya? O sea, si él no le pusieran eso, no sé, no podría resistirlo, está con dolores demasiado fuertes. ¿Ya? El tumor es un tumor grande, como el del el tamaño del pulmo, que le presiona la vía urinaria y el ano. Por lo tanto, él no puede orinar ni puede defecar. ¿Ya? Ahora, si usted, con todo lo que han aprendido, no hay que ser tan inteligente para darse cuenta que si yo no puedo evacuar, me voy a intoxicar. Y eso es lo que a él le está pasando. Ahora, le hicieron una quimio. Todos estamos rogando para que ese tumor sea chico. De tal manera que pueda dejar las vías más libres y pueda evacuar. ¿Ya? O sea, esa es la gravedad, esa es la situación de un rey. Ahora, él mandó el otro día un recado. Ya me dijo, profe, dígale a todos que yo los amo. Porque él sabe que es el fin. Ya. Yo, chiquillo, estoy súper mal por eso. Incluso mis colegas son testigos de que el viernes casi no pude llegar al consejo. Ya, porque me desplomé anímicamente antes de llegar a la sala. No, ya no lo puedo resistir. Porque llevo más de un año acompañando a esa familia. Y yo lo viví dos veces con el cáncer. Primero con mi madre y después con un tío. A lo mejor por eso Dios permite que yo lo acompañe a ellos. Pero realmente es muy pesado esto. La última vez que yo vi ayer, que fue el martes, lo encontré sentado en una silla jugando play. Y me alegré de verlo así, pero en el fondo yo sé que él ya no está. Ya, por lo mismo que le estoy diciendo, porque si lo están inyectando cada hora para que no sienta dolor, obvio que se siente bien porque no tiene dolor, pero eso no significa que se haya curado. Él lo sabe, él sabe su diagnóstico, su madre también, sus padres están deshechos, pero delante de él no se puede llorar. Uno no puede platear delante de él. Ya me habló mucho de ustedes, que los quería mucho, incluso hizo memoria de las veces que René se había ido a pie para comprarle una mineral, que la Rosanita era tan buena con él que le prestaba los cuadernos, que la Loreto lo apoyaba, que sentía tanto que el Lino fuera al viaje de estudio. Un montón de cosas le conversó. Incluso me dijo que estaba preocupado, no sabía si al Antonio le iban a dar permiso para ir al viaje estudio porque estaba castigado. O sea, un montón de cosas. Él está pensando y todo lo relaciona con ustedes. Todo. Ya, y él lo único que me pedía, dígame, me dijo que lo vamos a hacer. Y le dije, ¿sabes qué? Cambiamos el viaje estudio para la segunda semana. Ah, entonces dijo, tengo más tiempo para reponer. Ya, yo en realidad no sé qué decirle. Yo voy a verlo y me va. No sé, creo que eso es todo lo que puedo hacer porque no le puedo decir otras cosas. Le dije, hijo, te voy a venir a ver el sábado, mañana yo lo voy a ir a ver. Y le voy a sacar una foto tal como le saqué a usted porque lo quiero poner en el video, porque él es parte del curso, siempre ha sido. Ya, le dije, yo estoy preparando un video y también te quiero incluir, así que te voy a venir a sacar una foto el sábado. Me dijo, ya, le digo, yo le voy a pedir a mi mamá, me dijo que me traiga el polerón, para salir con polerón. Ya, entonces, hay cosas que son tan, no sé, tan graves, y yo les pediría a ustedes que no se detengan en leseras, por favor. Ya, que no hagan de una cosa simple un tremendo problema, porque realmente problemas graves los hay, así como con él. Ya, y estos días, esto que queda, trátenlo de vivir bien, con amor, si pueden ir a verlo, vayan a verlo. Se puede entrar de una persona, sí, porque hay que entrar con un delantal, lavarse las manos, etcétera, para poder entrar a su pieza. ¿Ya? Hay entrada hasta las 6 de la tarde. La entrada es liberada ahí para el que quiera ir, porque uno dice voy a oncología a ver a alguien y lo dejan pasar al pie. No le ponen ningún peso. ¿Ya? Así que hagan, no sé, el último esfuerzo. Yo creo que lo mejor es eso, es la entrega de uno a los demás. Ya, entonces, teniendo nosotros esto, que después de la licenciatura ya no nos vamos a ver más, ya cada uno va a seguir su vida, cada uno va a hacer otras cosas, ya, y el James se va a sentir muy solo, porque ahí ya no va a estar como curso. Entonces yo les pediría, mañana cooperar con la última actividad que tenemos, ya, ahora el que pueda ir a verlo, se lo agradecería, si no puede, ya, prepárenle ahora, yo mañana voy a ir, le puedo llevar sus cartas, sus cosas, él se emociona bastante con eso, pero le gusta saber que mucha gente piensa eso. ¿Ya? Y lo otro, que le hablé anteriormente de las fotos, también no hagan de una, no sé, de algo tan, que tiene tanta otra alternativa, porque una foto al lado de lo del gen no hay ninguna versión. ¿Ya? Y menos que hace también de Robin saliendo así un cuerpo hasta joven. ¿Ya? Habiendo cosas más importantes. Preocupémonos de lo importante. ¿Ya? Que se está orando a las 11 de la noche, todos los días por eso. Y no sé, si ustedes tienen alguna otra idea que quieran hacer en beneficio de eso, yo se lo agradeceré. Porque en realidad para mí está siendo muy pesado. Aparte de que se me juntan, que ya llega este día que nos vamos a separar y que no los vamos a ver, o sea, se me juntan muchas cosas. ¿Ya? El asunto de la asamblea, me preguntaron qué iban a hacer, yo le dije que se contaba con un número de musical, pero no sé si nosotros lo van a hacer para yo poderlo decir. Eso como talla que iban a hacer o... No sé si eso lo van a hacer o no. Por lo menos lo musical ya lo informé, pero si van a hacer algo para que me digan el lunes por lo menos y hacerlo. Y recordar que el lunes nos sacamos la foto para que todos vengan en condiciones de sacar una buena foto. ¿Ya? Eso no más, ¿hay alguien que quiera decir algo ahora que estamos todos juntos? ¿Sí? Yo tenía una... cuando el otro día conversamos con mi mamá porque ya me había contado todo esto de la... Ya. Todas las cosas saben. Y yo le había propuesto que como los abogados, bueno, lo que quería decir el otro día, pero no me estaba viendo, era que... como colaboró, bueno, la única forma que tenemos nosotros de cooperar o hacer algo, una, por parte, poder curar, poder por lo menos con plata. Pero podemos ayudar de otra manera, o sea, más hacer presencia, si no, como siempre. Si los apoderados van a ayudar de la forma de vendiendo los platos, yo decía, bueno, que haya algún apoderado que se encargue de un poco más de monitorear. Y que los alumnos hagamos algo, vendamos alguna cosa o hagamos algo ese día. Tenemos que comenzar el sábado 20. Sí, eso sí. Entonces yo tenía la idea de, si se encargan de algo grande como esta de Inata, nosotros encargarlo de algo más pequeño y que podamos hacer nosotros ese día en vender completo. Lo que tu mami me dijo era de que era preferible aunar las fuerzas, eso es lo que me decía, porque si no se disparan dos cosas diferentes. Entonces la idea era aunar las fuerzas, tratar de que ustedes vengan a almorzar aquí mañana, ahora si vienen con alguien más mejor, si invitan a alguien más, eso también es ayuda, porque si no los apoderados acá se van a quedar con la cantidad de plata. No, sí, yo creo que vamos, si vamos a hacer algo como vender algo más, como serían los completos, obviamente que tendría que estar el curso presente completo y hacer, al mismo tiempo tendrían todos que almorzar, pues lo vamos turnando. O sea, la idea es participar en todo. Somos 85. No sé si habrá algún stand que tenga completo, eso no sé, porque no sabe qué servicio y todas esas cosas. No, no, no, no. Y lo otro, que de aquí a mañana se podrá hacer eso. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues el juego, bien, buena almorzada. Ah, también puede ser muy bien. Pongan ¿qué cosa dice usted? Vende completos de vida. El centro de padre vende de vida. Ellos tienen en la venta de bebidas. Igual tenía que comprar el dulce porque viene a hacer el niño. Eso también. Bueno. Oye, ¿podríamos comprar esta casada para servir helado después del almuerzo? Ah, también eso es buena idea. Eso es buena idea. Claro, hace bien pobre usted. El almuerzo siempre viene con un vaso de bebida. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué podría hacer ahora? Entonces sería ideal de decir, bueno, y además también voy a comprar el postre, sale tanto. Claro, eso es buena idea, por casaca para mí. Sí, porque después del almuerzo nos quedamos adelantados y se que era completo. Eso podría ser. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Traemos algo de plata mañana y compramos mañana. Y por la casaca nos la compramos y seguimos todo. Pero además, bueno, comprar 10 de plata de la compran por mayor y salen a comprar las cartas de oye, profe, ¿Tiene más que la mierda? Nosotros no nos gustamos. asignado por la sociedad. La sociedad de consumo es la que nos volvió individualista. Hace rato que nos dejó de interesar lo que le pasa a otro. O sea, yo he sido como el hoyo con el gym. ¿Cachai? Y porque me he tenido que dedicar a estudiar. Grito final. Salir de cuarto medio, ja, ja, funeral. Oye, tampoco hay... Okay. Pero ¿y por qué no operan esta weá? Si poniéndole morfina no se sale la mierda. Hola Jimena. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué planeas? No planeo nada porque ya funó el... ¿Cómo se llama? Te ha afectado mucho la...